la comparación de con aerolíneas o sin aerolíneas a la provincia de Buenos Aires le representa, sin contar los impuestos, contribuciones, tasas, otros factores que tienen que ver directamente con el gobierno. Estoy hablando de a la provincia. Si la provincia empieza a perder vuelos internacionales y nacionales, actividad en el aeropuerto principalmente de Ezeiza, pero también en Mar del Plata, en Bahía Blanca, en los aeropuertos provinciales, una pérdida de 2.665 millones de dólares. Es decir que Aerolíneas además tiene 81.000 empleos directos e indirectos. Es decir que también, como ocurrió en aquella época, donde la privatizaron y estuvo 4 meses, si no me equivoco, sin pagar sueldos. Es decir, la recuperación de Aerolíneas fue un rescate, porque habían hecho una estafa tan grande que terminaron en cana y acá aplaudidos, porque evidentemente están encaminados a repetir la experiencia. Y sobre esto, ¿qué es lo que dicen? Nadie la quiere. Aerolíneas, nadie la quiere. Y me parece que esto es importante para marcar en términos del anuncio de hoy, que depende, por supuesto, en primer lugar, de la voluntad del gobierno. Si el gobierno quiere liquidar, quiere vaciar, quiere cerrar, quiere vender a una empresa extranjera o a un grupo amigo Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir. Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es un instrumento para el desarrollo, para la equidad territorial, es una fuente de ingresos y de bienestar que es inconmensurable. Yo hoy presenté con una metodología restringida cuestiones económicas, pero ni hablar las provincias que pierden vuelos. Así que el gobierno tiene que abandonar esa excusa. No es que nadie la quiere, la provincia sí la quiere. Por supuesto que esto requiere una serie de pasos institucionales. Hoy es simplemente expresar la vocación y la voluntad de empezar a darlas como provincia, dar esos pasos. Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno Nacional en el DNU 70, en la Ley Bases, hoy presuntamente con un intento de nueva ley de privatización, lo que plantea es la venta del paquete accionario, pero también tiene instrumentos para transferírsela a los trabajadores. Han dicho varias veces que esa es una de las ideas, transferírsela a los trabajadores a través de un sistema de propiedad participada o declararla en quiebra, dijeron, o disolverla. Están con todas estas ideas ridículas. Por eso la provincia de Buenos Aires lo que plantea es que si hay una intención de transferir Aerolíneas Argentinas, nosotros empezamos el camino de diálogo con los trabajadores, por eso hoy están los representantes sindicales, pero también con gobernadores de otras provincias y también que la necesitan tanto, y me animo a decir, aunque en dimensión cuantitativa siempre la provincia de Buenos Aires proporcionalmente mucho más grande, pero tanto o más que la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a trabajar con los representantes sindicales, vamos a trabajar con los gobernadores y vamos a trabajar también con el sector aerocomercial y el sector turístico, porque nosotros creemos que Aerolíneas hoy, como línea de bandera, es una de las mejores de América Latina y de las mejores del mundo, que no tiene sentido lo que está planteando el gobierno, que no tiene sentido lo que está planteando el gobierno. Por supuesto, para nosotros esto implica, en caso de que haya una transferencia, una venta de acciones, implica también cuestiones legislativas, por lo tanto también vamos a convocar a la legislatura de la provincia para evaluar los distintos escenarios, pero el objetivo sería el siguiente: que el Gobierno Nacional se deje de amenazar y se deje de mentir. Aerolíneas el año pasado no requirió asistencia del Tesoro Nacional, realizó los vuelos de manera puntual, en el mejor estándar de calidad, conectó a la Argentina, por lo tanto no nos podemos dar el lujo ni darle el permiso y la habilitación al gobierno para que liquide de nuevo, venda, malvenda o destruya la línea aérea de bandera que tanto costó recuperarla y ponerla a funcionar. Así que si el gobierno plantea liquidarla, venderla, cerrarla, entregarla, que sepa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires la va a sostener y que Aerolíneas no se vende y la patria no se vende. Gracias.